Un mundo sin fin, de Ken Follett. La cosecha era pobre. El sol había lucido tan poco durante el mes de agosto que el grano apenas había madurado cuando llegó septiembre. En la aldea de Wicklake, los ánimos estaban por los suelos. No se respiraba la euforia típica del tiempo de cosecha. No había danzas, ni bebida, ni idilios espontáneos. Los cultivos húmedos tenían muchas posibilidades de acabar pudriéndose y muchos aldeanos pasarían hambre antes de que llegara la primavera. Wulfric recogía la cebada bajo una lluvia torrencial. Iba guadañando los altos tallos mientras Gwenda andaba tras él atando las gavillas. El primer día soleado de septiembre empezaron a cosechar el trigo, el cereal más preciado, con la esperanza de que el buen tiempo durara lo suficiente para secarlo. En algún momento Gwenda se apercibió de que a Wulfric lo dominaba la furia. La súbita pérdida de toda su familia lo había hecho encolerizarse. Si hubiera podido, habría culpado a alguien de su dolor. Pero el derrumbamiento del puente parecía producto del azar. Una acción llevada a cabo por los espíritus malignos o un castigo de Dios. Así que el único modo que tenía de canalizar su pasión era trabajar. Gwenda, por su parte, estaba dominada por un amor que era igual de intenso. Se dirigían a los campos al despuntar el alba y no cesaban hasta que la oscuridad les impedía ver. Gwenda se acostaba cada día con dolor de espalda y se despertaba cuando oía a Wulfric cerrar de golpe la puerta de la cocina antes del amanecer. Aún así, eran los más rezagados. Poco a poco, Gwenda fue notando un cambio en la actitud de los aldeanos con respecto a Wulfric y a ella misma. Durante toda su vida, la gente la había mirado por encima del hombro, por tratarse de la hija del hombre de mala fama llamado Jobby. Y las mujeres la habían condenado aún más al darse cuenta de que pretendía arrancar a Wulfric de los brazos de Annet. Por otra parte, aunque resultaba difícil que Wulfric causara mala impresión a alguien, algunas personas tenían la sensación de que sus ansias por heredar una extensión tan grande de terreno eran señal de avaricia y de falta de sentido práctico. Sin embargo, la gente no podría por menos de mostrarse impresionada ante los esfuerzos de ambos por sacar adelante la cosecha. Una pareja de jóvenes trataba de abarcar el trabajo de tres hombres, y las cosas les estaban yendo mejor de lo que nadie esperaba. Los hombres empezaron a mirar a Wulfric con admiración, y las mujeres a compadecerse de Gwenda. Al final, los aldeanos acudieron a ofrecerles ayuda. El sacerdote, el padre Gaspard, hacía la vista gorda con respecto al hecho de que trabajaban los domingos. Cuando la familia de Annet hubo obtenido su cosecha, su padre Perkin y su hermano Rob se pusieron a trabajar con Gwenda en las tierras de Wulfric. Incluso la madre de Gwenda, Edna, se dejó caer por allí. Mientras acarreaban las últimas gavillas de cebada, el tradicional ánimo del tiempo de cosecha se dejó entrever. Todos entonaban canciones populares mientras avanzaban tras la carreta de camino a casa. Anne también se encontraba allí. Era la excepción al dicho que sostenía que si se quería bailar para la cosecha, antes había que caminar tras el arado. Iba al lado de Wulfric y estaba en su derecho puesto que era oficialmente su prometida. Gwenda los observaba desde atrás y se apercibía con amargura del contoneo de caderas de la muchacha, de su forma de ladear la cabeza y de reír graciosamente ante cualquier comentario de él. ¿Cómo podía ser tan estúpido de prendarse de ella? ¿Acaso no veía que Annette no había trabajado en sus tierras? Aún no se había decidido cuándo se celebraría la boda. Perkin era muy sagaz y no permitiría que su hija se comprometiera hasta que el tema de la herencia estuviera resuelto. Ulfric había demostrado su capacidad para labrar la tierra. Nadie podía ponerlo en duda. Su edad había pasado a ser una cuestión menor y ahora el único obstáculo era la transmisión de bienes. ¿Sería capaz el muchacho de ganar suficiente dinero para pagar el tributo? Todo dependía de cuánto obtuviera por la cosecha. La siega no había resultado abundante, pero si el clima había sido malo en general, era probable que el trigo se encareciera. En circunstancias normales, una próspera familia de campesinos podía permitirse ahorrar para pagar la transmisión de bienes. Por desgracia, los ahorros de la familia de Wulfric habían ido a parar al fondo del río de Kingsbridge, así que el asunto no estaba ni mucho menos resuelto. Y Gwenda seguía soñando con que Wulfric heredara las tierras y de algún modo acabara depositando en ellas su cariño. Todo podía ocurrir. Mientras descargaban la cosecha en el granero, llegó Nathan Reeve. El jorobado alguacil se mostraba muy entusiasmado. «Venid a la iglesia, rápido», los instó. «Venid todos, dejad lo que estáis haciendo». «No pienso dejar los cereales al aire libre. Podría ponerse a llover», dijo Wulfric. «Metamos el carro dentro», propuso Gwenda. «¿A qué vienen tantas prisas, Nate?» El alguacil ya estaba desalojando la casa contigua. «El nuevo señor está a punto de llegar», exclamó. «Espera». Wulfric corrió tras él. «¿Me recomendarás para la herencia?» Todo el mundo guardó silencio y los observó a la espera de la respuesta. De mala gana, Nathan se volvió y se situó frente a Wulfric. Se veía obligado a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos, pues Wulfric le sacaba 30 centímetros. «No lo sé», dijo despacio. «He demostrado que soy capaz de labrar la tierra. Puedes verlo con tus propios ojos. Mira dentro del granero». «Lo has hecho bien, no tengo nada que objetar al respecto. ¿Pero podrás pagar la transmisión de bienes?» «Depende del precio del trigo». Annette intervino. «¡Papá!», instó. Gwenda se preguntaba qué ocurriría a continuación. Perkin pareció vacilar. Annette volvió a premiar al hombre. «Recuerda lo que me prometiste». «Lo recuerdo», dijo Perkin al final. «Pues díselo a Nate». Perkin se volvió hacia el alguacil. «Yo me comprometo a pagar la transmisión de bienes si el señor permite que Wulfric reciba la herencia». Gwenda se tapó la boca con la mano. «¿Tú pagarás por él?», se extrañó Nathan. «El tributo asciende a 2 libras y 10 chelines». «Si no tiene suficiente dinero, le prestaré cuanto le falte. Claro que antes tendrá que casarse». Nathan bajó la voz. «¿Y qué más?» Perkin dijo algo en un tono tan bajo que Gwenda no pudo oírlo. De todas formas, imaginaba de qué se trataba. Seguro que Perkin había ofrecido a Nathan una cantidad para sobornarlo. Probablemente una décima parte del tributo, lo que equivalía a 5 chelines. «Muy bien», convino Nathan. «Haré la recomendación. Ahora haced el favor de acudir a la iglesia, rápido». Y se marchó a toda prisa. Wulfric sonrió de oreja a oreja y besó a Annette. Todos le estrecharon la mano. Gwenda tenía el corazón destrozado, pues todas sus esperanzas acababan de hacerse añicos. Annette había sido muy lista. Había convencido a su padre para que le prestara a Wulfric el dinero que necesitaba. Así el muchacho heredaría las tierras y se casaría con ella. Gwenda se esforzó por ayudarlo a meter el carro dentro del granero. Luego siguió a la feliz pareja por la aldea camino de la iglesia. Todo había terminado. Era poco probable que un nuevo señor, que no conocía a los aldeanos, contraviniera el consejo de su alguacil en una cuestión como aquella. El hecho de que Nathan se hubiera prestado a negociar una cantidad indicaba que confiaba en el resultado. En parte la culpa era suya, por supuesto. Se había deslomado para que Wulfric obtuviera su cosecha, con la vana esperanza de que éste se diera cuenta de que sería mucho mejor esposa que Annet. Se había pasado todo el verano cavando su propia tumba, observó mientras atravesaban el cementerio en dirección a la puerta de la iglesia. Sin embargo, volvería a hacerlo. No habría sido capaz de verlo luchar en solitario. Ocurriera lo que ocurriese, él siempre sabría que ella había luchado a su lado, pensó, aunque eso no era un gran consuelo. La mayoría de los aldeanos ya se encontraban en la iglesia. No había hecho falta que Nathan los apremiara mucho. Estaban ansiosos por ser de los primeros en presentar sus respetos al nuevo señor, y sentían curiosidad por ver cómo era. ¿Joven o viejo? ¿Feo o atractivo? ¿Jovial o amargado? ¿Inteligente o estúpido? Y lo más importante, ¿cruel o de buen corazón? Todo lo referente a él afectaría a sus vidas mientras fuera el señor, periodo que podía durar años, incluso decenios enteros. Si era razonable, podría hacer muchas cosas para convertir Wicklow en una aldea feliz y próspera. Si era necio, tomaría decisiones inapropiadas y gobernaría con injusticia. Impondría tributos opresivos y castigos severos. Y una de sus primeras decisiones sería permitir o no a Wulfric obtener su herencia. El murmullo se fue apagando y se oyó el tintineo de unos arreos. Wenda distinguió la voz de Nathan, queda y sumisa, y a continuación el tono autoritario de un señor. Un hombre distinguido, pensó, seguro de sí mismo, pero joven. Todo el mundo se volvió hacia la puerta de la iglesia y ésta se abrió. Wenda trató de sofocar un grito de estupor. El hombre que entró dando grandes zancadas no tenía más de 20 años. Iba bien vestido, con una costosa sobrevesta de lana y armado con una espada y una daga. Era alto y su expresión denotaba orgullo. Parecía satisfecho de ser el nuevo señor de Wicklow, aunque una chispa de inseguridad asomaba a su altiva mirada. Tenía el pelo oscuro y ondulado, y la nariz rota desfiguraba su atractivo rostro. Era Ralph Fitzgerald. La primera audiencia de Ralph como señor de Wicklow tuvo lugar al domingo siguiente. En su fuero interno, Wulfric se sentía abatido. Wenda se habría echado a llorar cada vez que lo miraba. Deambulaba con los ojos clavados en el suelo y los anchos hombros hundidos. Durante todo el verano se había mostrado incansable. Había trabajado las tierras con la resignada constancia de un caballo que tirara del arado. Ahora, no obstante, parecía agotado. Había hecho todo cuanto un hombre podía hacer. Sin embargo, su suerte dependía de alguien que solo abrigaba animadversión hacia él. A Wenda le habría gustado poder dirigirle una palabra de aliento para tratar de levantarle el ánimo, pero la verdad era que compartía su pesimismo. Los señores solían ser mezquinos y vengativos, y en Ralph no había nada que la hiciera decantarse por pensar que se conduciría con magnanimidad. De niño era estúpido y brutal. Nunca olvidaría el día que había matado a su perro con el arco y la flecha de Merthyn. Nada parecía indicar que hubiera mejorado desde entonces. Se había trasladado a la casa señorial junto con su secuaz, un escudero joven y fornido llamado Alan Fernie, y ambos se dedicaban a beberse el mejor vino, comerse los pollos y estrujar los senos de las sirvientas con la despreocupación propia de los de su clase. La actitud de Nathan Reef confirmó sus temores. El alguacil no se había molestado en negociar una cantidad importante, lo cual era señal inequívoca de que esperaba fracasar. También Annet parecía tener una visión poco esperanzada del futuro de Wulfric. Wenda observó en ella un cambio evidente. Ya no se sacudía el pelo con tanto brío, ni caminaba con aquel característico contoneo de caderas, y el cantarín sonido encadenado de su risa no se dejaba oír tan a menudo. Wenda esperaba que Wulfric no apreciara la transformación. ya tenía bastantes motivos para sentirse pesimista. Sin embargo, tenía la impresión de que por las noches el muchacho no se marchaba de casa de Perkin tan tarde como acostumbraba, y cuando volvía a la suya, se mostraba taciturno. Ese domingo por la mañana, le sorprendió descubrir que Ulfric aún albergaba una remota esperanza. Cuando finalizó el oficio y el padre Gaspar cedió la palabra a Lord Ralph, vio que Ulfric había cerrado los ojos y movía los labios, probablemente para ofrecer una plegaria a su santa favorita, la Virgen María. Todos los aldeanos se encontraban en la iglesia, por supuesto, incluidos Jobby y Edna. La muchacha no se situó junto a sus padres. A veces hablaba con su madre, pero solo cuando su padre no andaba cerca. Jobby presentaba un intenso enrojecimiento en la zona de la mejilla que ella le había quemado con el leño ardiente. Nunca la miraba a los ojos. La muchacha aún le tenía miedo, pero notaba que ahora el hombre también le tenía miedo a ella. Ralph se sentó en el gran sitial de madera y miró a sus siervos con la expresión inquisitiva de un comprador en una feria de ganado. El acto de ese día consistía en una serie de anuncios. Nathan comunicó el plan para recolectar la cosecha procedente de las tierras del señor, estipulando qué días de la semana subsiguiente los diferentes aldeanos debían cumplir con la acostumbrada imposición. No hubo lugar a protestas. Estaba claro que Ralph no pretendía gobernar aplicando el consenso. Había otros detalles de ese tipo de los que Nathan debía encargarse cada semana. En Hundred Acre debían terminar de espigar el lunes por la noche para que el ganado pudiera pastar en los rastrojos el martes por la mañana. Y la labranza otoñal empezaría en Longfield el miércoles. Normalmente tenían lugar pequeñas controversias sobre los planes, y los aldeanos más discutidores siempre encontraban motivos para proponer algún cambio. Pero ese día todo el mundo guardaba silencio a la espera de conocer un poco más al señor. El momento decisivo estuvo a punto de pasar inadvertido. Como si de un simple plan de trabajo más se tratara, Nathan anunció: a Ulfric no se le permitirá heredar las tierras de su padre por tener solo 16 años. Wenda se quedó mirando a Ralph, quien trataba de disimular una sonrisa triunfal. Se llevó la mano al rostro. La muchacha creía que de modo inconsciente y se palpó la nariz rota. Nathan prosiguió: Lord Ralph deliberará qué debe hacerse con las tierras y emitirá su veredicto más adelante. Ulfric refunfuñó lo bastante alto para que lo oyera todo el mundo. Ya se temía cuál iba a ser la decisión, pero la confirmación resultaba amarga. Wenda lo vio dar la espalda a la multitud congregada en la iglesia para ocultar el rostro y apoyarse en la pared como para evitar caerse al suelo. «Eso es todo por hoy», concluyó Nathan. Ralph se puso en pie y avanzó despacio por el pasillo, volviendo continuamente la vista hacia el afligido Ulfric. ¿Qué clase de señor era aquel cuyo primer impulso era utilizar el poder para vengarse?, pensó Wenda. Nathan siguió a Ralph sin levantar la vista del suelo, pues sabía que acababa de cometerse una injusticia. En cuanto ambos salieron de la iglesia, se produjo un rumor de voces. Wenda no hizo ningún comentario, sino que se limitó a mirar a Ulfric. El muchacho se dio media vuelta. Llevaba el sufrimiento esculpido en el rostro. Recorrió la multitud con la mirada y topó con Anne, que parecía furiosa. Wenda la observó a la espera de que posara sus ojos en los de Ulfric, pero parecía decidida a no mirarlo. Se preguntaba qué pensamientos debían de atravesar su mente. Annette se dirigió a la puerta con la cabeza muy alta. Su padre, Perkin, y el resto de la familia la siguieron. ¿Acaso no pensaban dirigirle la palabra a Ulfric? A él debió de asaltarlo la misma duda, pues se dispuso a seguirla. Annette la llamó. «¡Espera!». El lugar quedó en silencio. Annette se volvió y Ulfric se detuvo ante ella. «A pesar de todo, vamos a casarnos, ¿no?», preguntó. Wenda se estremeció al oír el indigno tono de súplica de su voz. Annet se lo quedó mirando, aparentemente a punto de hablar. Pero como quiera que al cabo de un buen rato todavía no había dicho nada, fue Wulfric quien volvió a intervenir. «Los señores necesitan buenos siervos para trabajar la tierra. Tal vez Ralf me conceda una parcela más pequeña». «Le rompiste la nariz», respondió Annet con acritud. «Nunca te darán nada». Wenda recordó lo complacida que se había mostrado Annet aquel día al ver que dos hombres se peleaban por ella. «Pues entonces seré jornalero. Soy fuerte y nunca me faltará trabajo». «Pero serás pobre toda tu vida. ¿Es eso lo que me ofreces?» «Estaremos juntos tal como soñábamos aquel día en el bosque, cuando me dijiste que me amabas. ¿No lo recuerdas?» «¿Y qué vida me espera casándome con un jornalero sin tierras?» preguntó Annet enojada. «Yo te lo diré». Levantó el brazo y señaló a la madre de Wenda, Edna, que se encontraba de pie junto a Jobby y a sus tres pequeños. «Me volvería igual que ella, con cara de amargada y más flaca que el palo de una escoba». A Jobby eso le molestó. Blandió el brazo amputado y amenazó a Annet con el muñón. «Controla tu lengua, lagartón arrogante». Perkin se situó delante de su hija e hizo un ademán con las manos para aplacarlo. «Perdónala, Jobby, está nerviosa, no ha querido ofenderte». «Con todos mis respetos hacia Jobby, yo no soy como él, Annet», suplicó Wulfric. «Sí que lo eres», exclamó ella. «No posees tierras. Él es pobre por eso, y por eso lo serás tú también. Tus hijos pasarán hambre y tu esposa llevará una vida triste». Era cierto. En las épocas de vacas flacas, siempre eran los pobres los primeros en sufrir. La mejor manera de ahorrar dinero era despedir a los jornaleros. Con todo, a Wenda le costaba creer que una mujer despreciara la oportunidad de pasar su vida junto a Wulfric. Y, sin embargo, eso era lo que parecía estar haciendo Annet. A Wulfric también se lo pareció. Con todo su dolor, aventuró: «¿Ya no me amas?» Había perdido toda su dignidad y tenía un aspecto patético. No obstante, Wenda sintió más amor por él en esos momentos del que nunca antes había sentido. «Del amor no se come», respondió Annet, y salió de la iglesia. 2 semanas más tarde, Annet se casaba con Billy Howard. Wenda asistió a la boda al igual que todos los aldeanos, salvo Wulfric. A pesar de la pobre cosecha, ofrecieron un buen festín. Con aquel matrimonio se unían 2 propiedades, las 40 hectáreas de Perkin y las 16 de Billy. Además, Perkin le había pedido a Ralf que le entregara las tierras de la familia de Wulfric. Si accedía, los hijos de Annet podrían heredar casi la mitad de la aldea. Pero Ralf se había marchado a Kingsbridge después de prometer que comunicaría su decisión en cuanto regresara. Perkin destapó un barril de la mejor cerveza de su esposa y sacrificó una vaca. Wenda comió a 2 carrillos y bebió hasta ahogar al diablo. Su futuro era demasiado incierto para permitirse rechazar buenos alimentos. Jugó con sus hermanas pequeñas, Cathy y Joanny, a tirar y recoger una bola de madera. Luego sentó al pequeño Eric en su regazo y le cantó canciones. Al cabo de un rato, su madre se sentó a su lado y le preguntó: «¿Qué piensas hacer ahora?» En lo más profundo de su corazón, Wenda no había perdonado del todo a Edna. Hablaron y su madre, preocupada, le hizo preguntas. Wenda seguía resentida con ella por el hecho de que hubiera perdonado a Jobby, pero le respondió: «Viviré en el granero de Wulfric todo el tiempo que sea posible», dijo. «Tal vez pueda quedarme allí para siempre». «¿Y si Wulfric se marcha? Me refiero a si, por ejemplo, abandona la aldea». «No lo sé». De momento, Wulfric seguía trabajando en el campo. Araba para cubrir los rastrojos y gradaba el barbecho de las tierras que habían pertenecido a su familia. Wenda le ayudaba. Nathan les pagaba el jornal estipulado, puesto que no recibirían nada de la siguiente cosecha. El hombre prefería que siguieran allí, ya que de otro modo las tierras se deteriorarían en poco tiempo. Continuarían así hasta que Ralph anunciara quién era el nuevo terrateniente. Entonces Wulfric y Gwenda tendrían que ofrecerle a él sus servicios. «¿Dónde está Wulfric?», preguntó Edna. «Supongo que no tiene ganas de celebrar la boda». «¿Qué siente por ti?». Gwenda dirigió a su madre una mirada inocente. «Dice que soy la mejor amiga que ha tenido jamás». «¿Y eso qué quiere decir?». «No lo sé, pero no significa te amo, ¿verdad?». «No», respondió su madre, «no significa eso». Gwenda oyó música. Aaron Appletree practicaba escalas con la gaita. Se estaba preparando para tocar una melodía. La muchacha vio que Perkin salía de su casa con un par de tamboriles atados al cinturón. El baile estaba a punto de empezar. No tenía ganas de bailar. Podría haberse quedado hablando con las ancianas, pero ellas le harían las mismas preguntas que su madre, y no le apetecía pasarse el resto del día hablando de sus problemas. Recordó la última boda que se había celebrado en la aldea. Wulfric, medio bebido, bailaba dando grandes saltos y abrazaba a todas las mujeres, aunque seguía mostrando su preferencia por Annet. Sin él, Gwenda no concebía ninguna fiesta. Devolvió a Eric a su madre y se puso a caminar sin rumbo fijo. Su perro Tranco se quedó atrás. Sabía muy bien que ese tipo de celebraciones suponía para él un festín de restos de comida. Entró en casa de Wulfric con la leve esperanza de que el muchacho se encontrara allí, pero el lugar estaba desierto. La casa era una sólida construcción de madera, del tipo poste y viga, pero no tenía chimenea. Ese tipo de lujos estaba hecho para los ricos. Miró en las cuatro cámaras de la planta baja y en la alcoba del piso de arriba. El lugar estaba tan limpio y ordenado como si su madre viviera. Sin embargo, el verdadero motivo era que él solo utilizaba una de las cámaras. Comía y dormía en la cocina. El ambiente resultaba frío y nada acogedor. Era el hogar de una familia sin familia. Se dirigió al granero. Estaba lleno de fajos de heno que servirían de forraje durante el invierno, y también de gavillas de trigo y cebada que aguardaban para ser trilladas. Ascendió por la escalera de mano hasta el pajar y se tendió sobre el heno. Al cabo de un rato se quedó dormida. Cuando se despertó ya había anochecido. No tenían ni idea de qué hora era. Salió al exterior y miró el cielo. La luna baja se ocultaba tras el veteado de nubes, y Gwenda calculó que solo debía de hacer una hora o dos que había oscurecido. Allí, de pie, medio dormida, junto a la puerta del granero, oyó que alguien lloraba. Al instante supo que se trataba de Wulfric. Lo había oído llorar antes una vez, cuando descubrió que los cadáveres de sus padres y su hermano yacían en el suelo de la catedral de Kingsbridge. Los profundos sollozos parecían brotar de lo más hondo de su pecho. Escuchando la expresión de la pena del muchacho, las lágrimas asomaron a sus propios ojos. Tras unos instantes entró en la casa. Lo vio iluminado por la luz de la luna. Estaba tendido boca abajo sobre la estera de paja, y sus hombros se agitaban al compás del llanto. Debió de oírla levantar la aldaba, pero se sentía demasiado afligido para ocuparse de eso y no irguió la cabeza. Gwenda se arrodilló a su lado y le acarició con vacilación la mata de pelo. Él no reaccionó. La muchacha apenas había mantenido con él contacto físico, y el hecho de acariciarle el pelo resultó un placer desconocido. La caricia dio la impresión de tranquilizarlo, pues su llanto amainó. Al cabo de un rato, la muchacha se animó a tenderse junto a él. Pensaba que la apartaría, pero no lo hizo. Volvió hacia ella su rostro, con los ojos cerrados. Ella le frotó suavemente las mejillas con la manga para enjugarle las lágrimas. Sentía una gran emoción al estar tan cerca de él y al ver que le permitía tomarse aquellas pequeñas confianzas. Se moría de ganas de besarle los párpados, pero temió ir demasiado lejos y se contuvo. Unos momentos más tarde, se dio cuenta de que el muchacho se había quedado dormido. Se sintió encantada, puesto que eso denotaba cuán cómodo se sentía a su lado. Y además, significaba que podría quedarse junto a él, por lo menos hasta que se despertara. Estaban en otoño y la noche era fría. Cuando la respiración de Wulfric se tornó calmada y regular, Wenda se levantó con sigilo, descolgó la manta del gancho de la pared y lo arropó. Él siguió durmiendo sin inmutarse. A pesar de la frialdad del ambiente, la muchacha se despojó del vestido y se tendió junto a él, desnuda, estirando la manta de tal forma que los cubriera a ambos. Se acercó a él y apoyó la mejilla en su pecho. Podía oír los latidos de su corazón y notar en la coronilla el aire que expulsaba al respirar. El calor de su cuerpo robusto la templaba. A su debido tiempo, la luna descendió y la cámara quedó sumida en la oscuridad. Wenda tenía la sensación de que podría permanecer así toda la vida. No durmió, no pensaba malgastar ni un minuto de aquel precioso tiempo. Saboreó cada momento, consciente de que tal vez nunca volviera a repetirse. Lo acarició con cuidado para no despertarlo. A través del delgado sayo de lana que él llevaba puesto, exploró con las puntas de los dedos los músculos de su pecho y de su espalda, sus costillas y sus caderas, la curva de su hombro y la protuberancia de su codo. Él se movió varias veces durante la noche. Se dio la vuelta y se tendió de espaldas, lo que ella aprovechó para poner la cabeza en su hombro y rodearle el plano vientre con el brazo. Luego se volvió hacia el otro lado y ella se le acercó muchísimo, acoplándose al serpenteo de su cuerpo, apretando los senos contra su ancha espalda, pegando las caderas a las de él y encajando las rodillas en sus corvas. Más tarde, Wulfric se volvió de cara y le echó un brazo por encima de los hombros y una pierna sobre los muslos. El peso de la pierna era considerable y le hacía daño, pero ella se consoló pensando que el dolor le aseguraba que no estaba soñando. Él, en cambio, sí que soñaba. En mitad de la noche la besó de forma inesperada, metiéndole bruscamente la lengua en la boca, y le aferró un pecho con su gran mano. Wenda notó su erección cuando se frotó contra ella de forma tosca. Durante unos instantes se sintió desconcertada. Podía hacer lo que quisiera con ella, pero no era propio de él comportarse de modo poco delicado. Ella bajó la mano hasta su ingle y le asió el pene que asomaba por la abertura de las tiradillas. Entonces él, con un movimiento igual de repentino, se apartó y quedó tendido boca arriba, respirando de forma rítmica. Y la muchacha se dio cuenta de que no había llegado a despertarse, sino que la había acariciado en sueños. Descubrió con tristeza que era evidente que estaba soñando con Annette. Ella, en lugar de dormir, se dedicó a soñar despierta. Se imaginó que Wulfric la presentaba a un extraño. «Esta es mi esposa, Wenda». Se vio embarazada sin dejar de trabajar en el campo y desvanecerse en pleno mediodía. En su ensueño, él la recogía, la llevaba hasta la casa y le refrescaba la cara con agua fría. Luego se imaginó a Wulfric ya anciano, jugando con sus nietos, mimándolos y dándoles manzanas y pedazos de panal. ¿Nietos? Pensó con ironía. Quedaba mucho que construir sobre los cimientos que constituían el hecho de que él le permitiera rodearlo con el brazo mientras lloraba hasta quedarse dormido. Justo cuando pensaba que debía de estar a punto de amanecer y que su estancia en el paraíso pronto tocaría a su fin, Wulfric empezó a removerse. El ritmo de su respiración se alteró. Se volvió y se quedó tendido boca arriba. El brazo de ella quedó sobre el pecho de él y decidió dejarlo allí e introducir la mano por debajo de su brazo. Al cabo de unos instantes, notó que estaba despierto y que meditaba. Ella permaneció quieta y en silencio. Temía que si se movía o decía algo, se rompiera el encantamiento. Al final, el muchacho se volvió hacia ella y la rodeó con el brazo. Wenda notó el tacto de su mano en la piel desnuda de la espalda. La acarició, pero ella no tenía muy claro lo que aquel gesto significaba. Parecía estar explorándola, sorprendido de descubrir que estaba desnuda. Le recorrió con la mano la espalda en sentido ascendente hasta el cuello y luego en sentido descendente hasta la curva de la cadera. Por fin habló. Como si temiera que alguien más pudiera oírlo, susurró: «Se ha casado con él, ¿verdad?». Wenda le respondió con otro susurro: «Sí. Su amor es débil. El verdadero amor nunca es débil». Él mantuvo la mano en su cadera. Resultaba exasperante que estuviera tan cerca de los lugares que ella tanto deseaba que tocara. «¿Dejaré de amarla algún día?», preguntó. Wenda le tomó la mano y la movió de donde estaba. «Tiene dos pechos, igual que estos», dijo todavía en voz baja. No sabía muy bien por qué hacía aquello. La guiaba la intuición y, para bien o para mal, se dejaba llevar por ella. Él exhaló un gemido y Wenda notó que cerraba con suavidad la mano alrededor de un seno y luego del otro. «Y también tiene vello como este», susurró volviendo a cambiar su mano de lugar. La respiración de Wulfric se agitó. Con la mano allí posada, Wenda exploró el cuerpo de él por debajo del sayo de lana y descubrió que tenía una erección. Le asió el miembro y prosiguió: «Y el tacto de su mano se asemeja mucho a este». Wulfric empezó a mover las caderas de forma rítmica. De pronto, la muchacha tuvo miedo de que el acto terminara antes de consumarlo del todo. No era eso lo que deseaba. En esos momentos era o todo o nada. Lo empujó con suavidad hasta que quedó tendido de espaldas y rápidamente se incorporó y se situó a horcajadas encima de él. «Por dentro está caliente y húmeda», dijo, y descendió poco a poco. Aunque ya había realizado el acto, la experiencia no tenía nada que ver con la presente. Se sentía colmada y, sin embargo, aún deseaba más. Empezó a bajar al ritmo del movimiento ascendente de él y luego a subir a la vez que él se apartaba. Acercó el rostro al suyo y le besó la boca perfilada por la barba. Él le sujetó la cabeza con las manos y le besó la espalda. «Ella te ama», le susurró Wenda. «Te ama mucho». Él gritó con pasión y ella se movió arriba y abajo, montada sobre sus caderas como sobre un potro salvaje, hasta que al fin lo sintió derramarse en su interior con un último y prolongado gemido. A continuación exclamó: «¡Oh, yo también te amo! ¡Te amo, Annette!». Wulfric volvió a dormirse, pero Wenda permaneció despierta. Estaba demasiado emocionada para dormir. Se había ganado el amor de Wulfric, lo sabía. El hecho de que en parte hubiera tenido que hacerse pasar por Annette era en realidad poco relevante. Le había hecho el amor con tanta avidez y luego la había besado con tal ternura y gratitud que sintió que era suyo para siempre. Cuando su corazón se desaceleró y su mente recobró la calma, pensó en el asunto de la herencia. No estaba dispuesta a dejarlo correr, y menos ahora. Mientras en el exterior despuntaba el amanecer, se estrujó el cerebro buscando la manera de salvarlo. Cuando Wulfric se despertó, la muchacha le dijo: «Me voy a Kingsbridge». Él se asombró mucho. «¿Para qué?». «Para averiguar si hay algún modo de que todavía recibas la herencia». «¿Cómo?». «No lo sé, pero Ralph aún no ha cedido a nadie las tierras, así que todavía hay posibilidades. Además, te lo mereces. Has trabajado muy duro y has sufrido mucho». «¿Qué harás?». «Iré a ver a mi hermano Philemon. Él entiende más que nosotros de esas cosas y sabrá qué tenemos que hacer». Wulfric la miró con extrañeza. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «Realmente me amas, ¿no es así?». dijo él. Ella sonrió, colmada de felicidad, y respondió: ¿qué te parece si lo hacemos otra vez? A la mañana siguiente, la muchacha se encontraba en el priorato de Kingsbridge, sentada en el banco de piedra del huerto, esperando a Philemon. Durante el largo trayecto a pie desde Wicklake, había repasado mentalmente cada segundo de la noche del domingo, recreándose en los placeres físicos y dando vueltas a las palabras que habían intercambiado. Wulfric no había afirmado que la amara. Sin embargo, había dicho: «Realmente me amas». Y parecía complacido de que fuera así, aunque lo desconcertaba un poco la intensidad de su pasión. Ella deseaba con todas sus fuerzas devolverle lo que le correspondía por derecho de nacimiento. Casi lo anhelaba tanto como había anhelado tenerlo a él. Lo deseaba por el bien de ambos. Se casaría con él, aunque siguiera siendo un jornalero sin tierras igual que su padre, dada la oportunidad. Pero quería mejorar la situación de ambos y estaba decidida a conseguirlo. Cuando Philemon salió del edificio del priorato y la saludó en el jardín, la muchacha se percató enseguida de que llevaba la indumentaria propia de un novicio. «¡Holger!», exclamó, utilizando su verdadero nombre ante la sorpresa. «¡Eres novicio, lo que siempre has querido!». Él sonrió orgulloso y pasó por alto con benevolencia el hecho de que lo hubiera llamado por su antiguo nombre. «Fue una de las primeras cosas que hizo Godwin en cuanto lo nombraron prior», explicó. «Es un hombre maravilloso. Me siento verdaderamente honrado de servirlo». Se sentó junto a ella en el banco. Hacía un día templado propio del otoño. Estaba nublado, pero no llovía. «¿Qué tal te van las lecciones?». «Avanzo despacio. Es difícil aprender a leer y escribir de mayor». Hizo una mueca. «Los jóvenes progresan más deprisa, aunque ya soy capaz de copiar el Padre Nuestro en latín». La muchacha lo envidiaba. Ella ni siquiera sabía escribir su nombre. «Eso es estupendo», se alegró. Su hermano iba camino de lograr el sueño de su vida: convertirse en monje. Tal vez el estatus de novicio contribuyera a atenuar el complejo de inferioridad que, estaba segura, era lo que lo llevaba a conducirse a veces con malicia y engaño. «¿Cómo estás tú?», preguntó. «¿Qué te trae por Kingsbridge?». «¿Sabes que Ralph Fitzgerald es ahora el señor de Wicklake?». «Sí, está en la ciudad. Se aloja en la posada Bell y se da la gran vida». «Se ha negado a que Wulfric herede las tierras de su padre». Le explicó a Philemon toda la historia. «Quiero saber si hay algún modo de impugnar su decisión». Philemon negó con la cabeza. «De entrada diría que no. Wulfric podría presentar una queja al conde de Scheiding y pedirle que anulara la decisión de Ralph. Pero el conde no intervendrá a menos que tenga alguna implicación personal. Aunque crea que la decisión es injusta, lo cual resulta evidente, no desautorizará a un señor recién nombrado. Pero bueno, ¿a ti qué más te da? Pensaba que Wulfric iba a casarse con Annette». Cuando Ralph anunció su decisión, Annette dejó plantado a Wulfric y se casó con Billy Howard. «Así que tienes posibilidades». «Eso creo». Notó que se ruborizaba. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó Philemon con perspicacia. «Me he aprovechado de él», confesó Gwenda. «Cuando estaba afligido por la boda, me metí en su cama». «No te preocupes. Los que hemos nacido pobres tenemos que valernos de artimañas para conseguir lo que queremos. Los escrúpulos son cosa de los privilegiados». A Gwenda no le gustó oírlo hablar de ese modo. A veces daba la impresión de que Philemon creía que su infancia difícil podía excusar cualquier comportamiento. Sin embargo, estaba demasiado disgustada para pensar en eso. «¿De verdad no hay nada que pueda hacer?». «Ah, yo no he dicho eso. No se puede impugnar la decisión de Ralph, pero sí que se le puede tratar de convencer». «Yo no, seguro». «No lo sé. ¿Por qué no vas a ver a Caris, la prima de Godwin? Sois amigas desde que erais pequeñas. Si puede, te ayudará. Y además es muy amiga del hermano de Ralph, Merthyn. Tal vez a él se le ocurra algo. Por pocas esperanzas que tuviera, eso era mejor que nada, así que Gwenda se puso en pie dispuesta a marcharse. «Iré a verla ahora mismo». Se inclinó para darle un beso de despedida a su hermano, pero enseguida se acordó de que ahora les estaba prohibido ese tipo de contacto. En lugar de eso le estrechó la mano, lo cual se le antojó extraño. «Rezaré por ti», dijo él. Caris vivía justo enfrente de las puertas del priorato. Cuando Gwenda entró en la casa, el comedor estaba desierto. No obstante, oyó voces en la cámara donde Edmund solía tratar los asuntos comerciales. La cocinera, Tutti, le explicó que Caris estaba con su padre. Así que Gwenda se sentó a esperarla y empezó a dar golpecitos de impaciencia con el pie en el suelo. Al cabo de pocos minutos la puerta se abrió. Edmund salió acompañado por un hombre que la muchacha desconocía. Era alto y tenía una nariz ancha que confería a su rostro una expresión altanera. Llevaba las vestiduras negras propias de un sacerdote, aunque no lucía ninguna cruz ni símbolo sagrado alguno. Edmund saludó a Gwenda con un afable gesto de la cabeza y dijo al extraño: «Os acompaño de vuelta al priorato». Caris siguió a los dos hombres fuera de la cámara y abrazó a Gwenda. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Gwenda en cuanto se hubo marchado. «Se llama Gregory Longfellow. Es el hombre de leyes a quien ha contratado el prior Godwin». «¿Y para qué ha contratado a un hombre de leyes?» «El conde Roland ha impedido que el priorato extraiga piedras de su cantera. Pretende cobrarles un penique por cada carro lleno. Godwin va a quejarse al rey». «¿Y tú tienes algo que ver?» «Gregory cree que debemos alegar que a la ciudad le es imposible pagar la tasa si no dispone de un puente. Dice que es la mejor manera de convencer al rey. Por eso mi padre va a ir junto con Godwin al Tribunal Real en calidad de testigo». «¿Tú también irás?» «Sí, pero dime, ¿qué haces aquí?» «Me he acostado con Wulfric». Caris sonrió. «¿De verdad? ¡Por fin! ¿Y qué tal?» «Maravilloso. Me tendí a su lado y pasé allí la noche mientras él dormía. Cuando se despertó, lo convencí». «Cuéntame más, quiero conocer todos los detalles». Gwenda relató a Caris el episodio. Al final, aunque estaba impaciente por pasar a hablar del verdadero motivo de su visita, añadió: «Algo me dice que tú tienes noticias parecidas». Caris asintió. «Me acosté con Merthyn. Le dije que no quería casarme y él se largó a ver a esa vaca de Bessie Bell. Yo me disgusté mucho porque me la imaginaba mostrándole sus enormes tetas y cuando volvió me puse tan contenta que sentí la necesidad de hacerlo». «¿Te gustó?» «Me encantó. Es lo mejor que hay. Además, cada vez nos va mejor. Lo hacemos siempre que tenemos oportunidad». «¿No te da miedo quedarte embarazada?» «No pienso en eso. Me daría igual morirme». «¿Una vez?» Bajó la voz. «Una vez nos bañamos en una laguna del bosque y luego me lamió ahí abajo». «¡Puah, qué asco! ¿Qué te pareció?» «Bien, a él también le gustó». «No me digas que tú también se lo hiciste a él». «Sí». «Y se...» Caris asintió. «En mi boca. ¿No te pareció repugnante?» Caris se encogió de hombros. «Tiene un sabor curioso, pero es muy excitante notarlo. Él gozó muchísimo». Gwenda estaba sorprendida, aunque también intrigada. A lo mejor debería probarlo con Wulfric. Conocía un lugar donde podrían bañarse, un riachuelo en el bosque, lejos de todos los caminos. «Pero no habrás venido hasta aquí solo para contarme lo de Wulfric», supuso Caris. «No, quería hablarte de la herencia». Gwenda le explicó la resolución de Ralph. «Philemon cree que tal vez Merthyn pueda persuadir a Ralph para que cambie de parecer». Caris sacudió la cabeza con gesto pesimista. «Lo dudo, han reñido». «Oh, no». «Fue Ralph quien impidió que los carros salieran de la cantera. Por desgracia, Mervyn estaba allí en ese momento. Hubo una riña y Ben Wheeler mató a uno de los rufianes del conde. Entonces Ralph mató a Ben. Gwenda dio un grito ahogado. Pero si Lip Wheeler tiene un pequeño de 2 años. Pues ahora el pequeño Benny es huérfano de padre. Gwenda sentía tanta pena por Lip como por sí misma. Así que no puedo contar con la ayuda de su hermano. De todas formas, podemos ir a ver a Mervyn. Hoy está trabajando en la isla de los leprosos. Salieron de la casa y caminaron por la calle principal hasta el río. Gwenda estaba muy desanimada. Todo el mundo creía que tenía muy pocas posibilidades. Le parecía muy injusto. Le pidieron a Ian Bowman que las trasladara en su barca hasta la isla. Caris le explicó que el viejo puente iba a ser sustituido por 2 nuevos enlazados por la isla que haría de pasadera. Encontraron a Mervyn junto a su ayudante, un muchacho de 14 años llamado Jimmy. Estaban situando los estribos del nuevo puente. Para medir, utilizaban una barra de hierro, cuya longitud doblaba la altura de un hombre. El ayudante clavaba estacas en el terreno rocoso para marcar los lugares donde debía excavarse y construir los cimientos. Gwenda observó la forma en que Caris y Mervyn se besaban. Era distinta. Sus cuerpos se transmitían una calidez íntima que resultaba novedosa. Le recordó a cómo se sentía ella con respecto a Wulfric. El cuerpo del muchacho no solo le resultaba deseable, sino que le permitía gozar. Lo sentía tan suyo como el propio. Ella y Caris observaron a Mervyn terminar lo que estaba haciendo y atar un cordel a 2 estacas. Luego le pidió a Jimmy que recogiera los utensilios. «Supongo que sin piedras no puedes hacer gran cosa», dijo Gwenda. «Puedo ultimar algunos preparativos, pero he enviado a todos los albañiles a la cantera. En lugar de dar el acabado a las piedras en el lugar de destino, lo hacen allí. Estamos haciendo acopio de material. Así que si ganáis el caso ante el Tribunal Real, empezaréis a construir el puente de inmediato». Eso espero. Depende de cuánto se tarde en resolver el caso, y también del clima. En pleno invierno es imposible construir nada. La escarcha hace que se hiele la argamasa. De hecho, ya estamos en octubre y solemos dejar de trabajar a mediados de noviembre. Miró al cielo. Tal vez este año podamos alargar la temporada un poco más. Las nubes mantienen el calor en la atmósfera. Gwenda le explicó qué quería. «Me gustaría poder ayudarte», dijo Mervyn. «Wulfric es un buen muchacho y el único culpable de la pelea fue Ralph. Sin embargo, he reñido con mi hermano. Y antes de pedirle ningún favor, tendría que hacer las paces con él. Lo que ocurre es que no puedo perdonarle que matara a Ben Wheeler». Era la tercera respuesta negativa que recibía de forma consecutiva, pensó Gwenda con tristeza. Tal vez fuera un propósito disparatado. «Tendrás que hacerlo tú misma», dijo Caris. «Lo haré», respondió Gwenda con decisión. Había llegado el momento de dejar de pedir ayuda y confiar en sus propios medios, tal como había hecho siempre. «Ralph está en la ciudad, ¿verdad?» «Sí», respondió Mervyn. «Ha venido para comunicar a sus padres la noticia de su ascenso. Son las únicas personas de todo el condado que lo celebran. Pero no se aloja en su casa. Ahora tiene demasiada categoría para eso. Se aloja en la Posada Bell. ¿Cuál crees que es la mejor manera de convencerlo?» Mervyn se quedó pensativo unos instantes. «Ralph se resiente de la humillación de nuestro padre, del hecho de que relegaran a un caballero a pensionista del priorato. Haría cualquier cosa que supusiera mejorar su posición social». Gwenda pensó en ello durante todo el tiempo que Ian Bowman tardó en transportarlos a todos de nuevo a la ciudad. ¿Cómo podría presentarle a Ralph la petición de modo que realzara su rango? Era mediodía cuando ascendían por la calle principal. Mervyn iba a cenar en casa de Caris, y esta invitó a Gwenda a sumarse a ellos. Pero la muchacha estaba demasiado impaciente por entrevistarse con Ralph y fue directa a la Posada Bell. Un mozo de posada le comunicó que Ralph se encontraba arriba, en la mejor alcoba. La mayoría de los huéspedes se alojaban en una cámara comunitaria. Y Ralph destacaba su posición al ocupar una él solo. Wenda pensó con amargura que debía de pagarla con el dinero de las escasas cosechas de los campesinos de Wicklake. Llamó a la puerta y entró. Ralph se encontraba allí junto con su escudero, Alan Fernil, un muchacho de unos 18 años, de hombros anchos y cabeza hueca. En la mesa entre ambos había una jarra de cerveza, una barra de pan y una humeante ración de ternera asada. Estaban terminando de cenar y parecían satisfechos de su vida, observó Wenda. Esperaba que no hubieran bebido demasiado. Los hombres no eran capaces de hablar con las mujeres en estado ebrio. Lo único que sabían hacer era soltar comentarios procaces y reírse mutuamente las gracias sin poder contenerse. Ralph aguzó la vista para mirarla. La habitación no estaba bien iluminada. «Supongo que eres una de mis siervas». «No, mi señor, pero me gustaría serlo. Me llamo Wenda y mi padre es Jobby, un jornalero sin tierras». ¿Y qué haces tan lejos de la aldea? Hoy no es día de mercado. La muchacha avanzó un paso para penetrar un poco más en la cámara, de modo que Ralph pudiera ver su rostro más claramente. Señor, he venido para suplicaros que ayudéis a Wulfric, el hijo del difunto Samuel. Sé que una vez os trató de modo irreverente, pero desde entonces se ha visto sometido a los sufrimientos de Job. Sus padres y su hermano murieron cuando el puente se derrumbó. Todo el dinero de la familia se perdió, y ahora su prometida ha contraído matrimonio con otro hombre. Espero que consideréis que Dios ya ha castigado su ofensa con suficiente dureza y que ha llegado el momento de demostrarle vuestra clemencia. Recordando el consejo de Merthyn, añadió: «La clemencia de un verdadero noble». El hombre soltó un gran eructo y suspiró. ¿Por qué te molestas por la herencia de Wulfric? Le amo, mi señor. Ahora que Annet lo ha rechazado, albergo la esperanza de que se case conmigo, si vos sois tan gentil de acceder a ello, por supuesto. Acércate más, la instó. La muchacha se situó en el centro de la cámara y se detuvo justo frente a él. Ralph recorrió con la mirada cada centímetro de su cuerpo. «No eres guapa», observó, «pero tienes algo». «¿Eres virgen?» «Señor, yo...» «Está claro que no», se echó a reír. «¿Te has acostado ya con Wulfric?» «No». «Mentirosa». El hombre sonrió divertido. «A ver, ¿qué ocurriría si al final Wulfric heredara las tierras de su padre?» «Tal vez acceda». «¿Qué pasará entonces?» Que Wicklake y el mundo entero os considerarán un verdadero noble. Al mundo le dará igual, pero ¿y tú? ¿Me estarás agradecida? Wenda tuvo la horrenda sensación de saber cómo iba a terminar todo aquello. Claro, muy agradecida. ¿Y cómo me lo demostrarás? La muchacha se volvió hacia la puerta. Como gustéis, siempre que no tenga que avergonzarme de ello. ¿Te quitarás el vestido? A Wenda se le cayó el alma a los pies. No, señor. Ah, entonces no me estás tan agradecida. La muchacha se dirigió a la puerta y aferró el tirador, pero no salió. ¿Qué me estáis pidiendo, señor? Quiero verte desnuda. Luego decidiré. ¿Aquí? Sí. Wenda miró a Alan. ¿Delante de él? Sí. No le pareció una gran humillación mostrar su cuerpo a los dos hombres en comparación con la recompensa, recuperar la herencia de Wulfric. Rápidamente, la muchacha se desató el cinturón y se quitó el vestido pasándoselo por la cabeza. Lo sostuvo en la mano, mientras con la otra seguía sin soltar el tirador, y miró a Ralph con expresión desafiante. Él contempló su cuerpo con avidez y luego se volvió hacia su compañero con una sonrisa triunfal. Wenda se percató de que lo que pretendía, entre otras cosas, era demostrar su poder. «La vaca es fea, pero tiene buenas ubres, ¿eh, Alan?», dijo Ralph. «Yo no la montaría por vos», repuso Alan. Ralph se echó a reír. «¿Accederéis ahora a mi petición?», preguntó Gwenda. Ralph se llevó la mano a la entrepierna y empezó a tocarse. «Acuéstate conmigo», le dijo. «En esa cama». «No». «Vamos, ya lo has hecho con Wulfric, no eres virgen». «No». «Piensa en las tierras, 36 hectáreas, todo cuanto poseía su padre». Gwenda reflexionó. Si accedía, Wulfric conseguiría lo que más deseaba, y ambos podrían mirar hacia un futuro de abundancia. Si se negaba, Wulfric se convertiría en un jornalero sin tierras como Jobby, y toda su vida tendría que luchar para sacar adelante a sus hijos, muchas veces sin conseguirlo. Con todo, la idea le repugnaba. Ralph era un hombre desagradable, mezquino y vengativo, un bravucón, muy distinto de su hermano. El hecho de que fuera alto y guapo no cambiaba las cosas. Le daba mucho asco acostarse con alguien que le inspiraba tal aversión. El haberlo hecho con Wulfric justo el día anterior convertía la perspectiva de acostarse con Ralph en algo aún más repulsivo. Tras su noche de feliz intimidad con Wulfric, resultaría una traición terrible hacer lo mismo con otro hombre. «No seas tonta», se dijo. «¿Vas a condenarte a toda una vida de penurias por no pasarlo mal 5 minutos?» Pensó en su madre y en los bebés que habían muerto. Recordó los robos que tanto ella como Philemon se habían visto obligados a cometer. ¿No era mejor prostituirse con Ralph una vez, lo cual solo duraría unos momentos, que condenar a sus futuros hijos a toda una vida de pobreza? Ralph permanecía callado mientras ella vacilaba. Era inteligente. Cualquier cosa que hubiera dicho solo habría contribuido a aumentar su repugnancia. El silencio lo favorecía más. «Por favor», suplicó Gwenda al fin, «no me obliguéis a hacer eso». «Ah», dijo él, «eso quiere decir que estás dispuesta». «Es pecado», observó desesperada. No solía hablar del pecado, pero le pareció que tal vez sirviera para conmoverlo. «Es pecado por vuestra parte pedírmelo y por la mía acceder». «¿Los pecados se perdonan?». «¿Qué pensará vuestro hermano de vos?». Eso dio que pensar a Ralph. Por un momento pareció vacilar. «Por favor», insistió Gwenda, «permitid que Wulfric herede y ya está». La expresión de Ralph volvió a endurecerse. «He tomado una decisión y no voy a retractarme, a menos que me convenzas». «Diciendo por favor, no conseguirás nada». Sus ojos brillaban de deseo y tenía la respiración algo agitada. Su boca estaba abierta y sus labios rodeados por la barba húmedos. La muchacha dejó caer el vestido al suelo y se dirigió a la cama. «Arrodíllate en el colchón», le ordenó Ralph. «No, de espaldas a mí». Gwenda hizo lo que le mandaba. «Hay mejor vista por este lado», aseguró, y Alan se rió a carcajada limpia. Gwenda se preguntaba si Alan iba a quedarse y contemplarlo todo cuando Ralph dijo: «Déjanos solos». Al cabo de un momento la puerta se cerró de golpe. Ralph se arrodilló en la cama detrás de Gwenda. La muchacha cerró los ojos y suplicó perdón. Notó los gruesos dedos de él explorar su cuerpo. Luego lo oyó escupir y sintió que la acariciaba con la mano húmeda. Al cabo de un instante la penetró. La muchacha gimió avergonzada. Ralph malinterpretó el sonido y dijo: «¿Te gusta, eh?». La muchacha se preguntaba cuánto iba a durar aquello. Ralph empezó a moverse de forma rítmica. Para paliar la incomodidad, Gwenda se movió al compás, pero él soltó una carcajada triunfal al pensar que la había excitado. El mayor temor de Gwenda era que la experiencia marcara para siempre su concepción de las relaciones sexuales. ¿Pensaría en ello cuando en el futuro se acostara con Wulfric? Entonces notó horrorizada que una oleada de placer se expandía por sus entrañas. Sus mejillas enrojecieron de vergüenza. A pesar de la profunda repugnancia que sentía, su cuerpo la estaba traicionando y su interior se humedeció facilitando los frotamientos de Ralph. Él se apercibió del cambio y empezó a moverse más rápido. Enfadada consigo misma, Gwenda dejó de menearse, pero él la aferró por las caderas, acercándola y apartándola alternativamente, y la muchacha no fue capaz de resistirse. Recordó consternada que su cuerpo la había desautorizado, de la misma manera con Alwyn, en el bosque. Entonces, como ahora, deseaba permanecer igual que una figura de madera, estática e impasible. Sin embargo, en ambas ocasiones su cuerpo había actuado contra su voluntad. Había matado a Alwyn con su propio cuchillo. No podía hacerle lo mismo a Ralph, aunque quisiera, simplemente porque se encontraba detrás de ella. No podía verlo y ejercía muy poco control sobre su propio cuerpo. Estaba en sus manos. Se alegró al notar que Ralph estaba alcanzando el clímax, pues aquello pronto tocaría a su fin. En respuesta sintió un espasmo en su interior. Trató de relajar el cuerpo y dejar la mente en blanco. Resultaría demasiado humillante alcanzar también el clímax. Notó que Ralph eyaculaba en su interior y se estremeció, no de placer, sino de repugnancia. Él exhaló un suspiro de satisfacción. Salió de ella y se tendió en la cama. Ella se puso en pie rápidamente y se vistió. «Ha sido mejor de lo que esperaba», aseguró Ralph, como si le estuviera dedicando un cumplido. La muchacha abandonó la alcoba dando un portazo tras de sí. Al domingo siguiente, antes de ir a la iglesia, Nathan Reeve se presentó en casa de Wulfric. Él y Gwenda estaban sentados en la cocina. Habían terminado de desayunar y de barrer la estancia, y Wulfric cosía unos pantalones de piel, mientras Gwenda tejía un cinto de cuerda. Se encontraban cerca de la ventana para disponer de más luz, volvía a llover. Gwenda simulaba vivir en el granero para que el padre Gaspard no se ofendiera, pero cada noche dormía con Wulfric. El muchacho no había mencionado el matrimonio, por lo cual se sentía decepcionada. De todas formas, vivían más o menos como marido y mujer, tal como la gente solía hacer cuando tenían intención de casarse en cuanto completaran las gestiones necesarias. A la nobleza y a la alta burguesía no les estaban permitidas conductas tan laxas, pero los campesinos solían hacer la vista gorda al respecto. Tal como temía, hacer el amor con Wulfric se le antojaba extraño. Cuanto más trataba de apartar a Ralph de sus pensamientos, más interfería en estos. Por suerte, Wulfric no notaba el cambio en su disposición. Le hacía el amor con tal entusiasmo y deleite que Gwenda casi olvidaba su sentimiento de culpa, aunque no lo lograba del todo. La consolaba saber que, por lo menos, el muchacho heredaría las tierras de su familia. Eso compensaba todos los inconvenientes. Por supuesto, no podía decírselo, pues se habría visto obligada a explicarle cómo había conseguido que Ralph cambiara de opinión. Le había relatado sus conversaciones con Philemon, Caris y Merthyn, y le había presentado una versión parcial de la visita que había hecho a Ralph, diciéndole tan solo que él se había comprometido a reconsiderarlo. Así que Wulfric se sentía esperanzado, pero no triunfante. «Tenéis que acudir los dos a la casa señorial ahora mismo», los instó Nathan, asomando la cabeza sudorosa por la puerta. «¿Qué quiere Lord Ralph?», preguntó Gwenda. «¿Es que te vas a negar a ir si el motivo de la conversación no te interesa?», repuso Nathan con sarcasmo. «No hagas preguntas estúpidas y apresúrate». La muchacha se cubrió la cabeza con una manta para ir hasta la gran casa. Seguía sin disponer de una capa. Wulfric había obtenido dinero con la venta de la cosecha y le podría haber comprado una, pero había preferido ahorrarlo para la transmisión de bienes. Corrieron bajo la lluvia hasta la casa señorial. Esta era parecida al castillo de un noble, aunque un poco más pequeña. Disponía de una gran cámara en la que había una larga mesa, además de una planta superior más reducida llamada solana, donde se hallaban los aposentos privados del señor. la casa mostraba claras señales de estar habitada por hombres solteros. Las paredes no estaban adornadas con tapices. La estera despedía un fuerte hedor. Los perros gruñían a los visitantes y encima del aparador había un ratón royendo un mendrugo. Ralph ocupaba la cabecera de la mesa. A su derecha se sentaba Alan, quien dirigió a Wenda una sonrisita burlona que ella hizo todo lo posible por soslayar. Al cabo de un momento entró Nathan. Tras él apareció el rechoncho y taimado Perkin, frotándose las manos y haciendo una reverencia servil. Tenía el pelo tan grasiento que parecía un bonete de cuero. Lo acompañaba su yerno, Billy Howard, quien obsequió a Wulfric con una mirada triunfal, como diciéndole: «Te he arrebatado a tu moza y ahora voy a quedarme con tus tierras». Su presencia allí resultaba azorante. Nathan se sentó a la izquierda de Ralph. El resto permaneció de pie. Wenda había guardado con ansia aquel momento. Por fin iba a haber recompensado su sacrificio. Imaginó con entusiasmo la expresión de Wulfric cuando supiera que, después de todo, iba a obtener la herencia. No cabría en sí de gozo, ni ella tampoco. Tendrían el futuro asegurado, al menos todo lo seguro posible en aquel entorno de clima imprevisible y con el precio del grano variable. Hace 2 semanas anuncié que Wulfric, el hijo de Samuel, no podía heredar las tierras de su padre por ser demasiado joven, empezó Ralph. Hablaba despacio y con énfasis. Le encanta, pensó Wenda. Sentado a la cabecera de la mesa, emitía su veredicto mientras todo el mundo estaba pendiente de sus palabras. Desde entonces Wulfric ha estado labrando la tierra mientras yo pensaba quién podría ser el sucesor del difunto Samuel. Hizo una pausa y anunció: «Sin embargo, he empezado a dudar de mi decisión de negar la concesión a Wulfric». Perkin se asustó. Confiaba en obtener las tierras y la súbita declaración lo conmocionó. Billy Howard intervino. «¿Qué quiere decir esto? Pensaba que Nate...» Pero Perkin le dio un codazo y se calló. Wenda no pudo disimular una sonrisa triunfal. «A pesar de su corta edad, Wulfric ha demostrado su capacidad», dijo Ralph. Perkin se quedó mirando a Nathan. Wenda adivinó que Nathan le había prometido a él las tierras. Tal vez incluso este hubiera satisfecho ya una cantidad acordada por ello. Nathan estaba tan perplejo como Perkin. Se quedó mirando a Ralph boquiabierto unos instantes. Luego se volvió hacia Perkin con cara de desconcierto y observó a Wenda con recelo. «Durante este tiempo ha contado con el gran apoyo de Wenda, cuya fortaleza y lealtad me han impresionado». Nathan miró a la muchacha mientras se hacía preguntas. Wenda sabía qué estaba pensando. Había deducido que ella tenía algo que ver con todo aquello y estaba buscando un modo de hacer cambiar a Ralph de opinión. Tal vez incluso hubiera adivinado la verdad, pero eso a ella le daba igual, mientras no llegara a oídos de Wulfric. De pronto Nathan pareció tomar una decisión. Se puso en pie y se inclinó sobre la mesa para susurrarle algo a Ralph. Wenda no pudo oír lo que decía. «¿De verdad?», preguntó Ralph sin bajar el tono. «¿Cuánto?». Nathan se volvió hacia Perkin y masculló unas palabras. «Un momento, ¿a qué viene tanto cuchicheo?», saltó Wenda. Perkin mostraba una expresión de enojo. Al final, de mala gana, dijo: «Muy bien, de acuerdo». «¿De acuerdo? ¿En qué os habéis puesto de acuerdo?», preguntó Wenda temerosa. «¿El doble?», insistió Nathan. Perkin asintió. Wenda se temía lo peor. «Perkin ofrece pagar el doble de lo habitual por la transmisión de bienes, lo que asciende a 5 libras». Anunció Nathan. «Eso cambia las cosas», contestó Ralph. «No», gritó Wenda. Wulfric intervino por primera vez. «La transmisión de bienes está establecida por el uso y queda recogida en las cédulas señoriales. No se puede negociar la cantidad, dijo con su voz suave y juvenil. Nathan reaccionó enseguida. El tributo puede cambiar, no está recogido en el registro catastral. ¿Es que sois abogados?, les espetó Ralph. Pues entonces callaos. El tributo es de 2 libras y 10 chelines. Cualquier otra cantidad que cambie de manos no es asunto vuestro. Gwenda se percató con horror de que Ralph estaba a punto de faltar a su palabra. Habló en voz baja pero acusadora, despacio y con claridad. Me hicisteis una promesa. ¿Por qué habría hecho yo algo semejante?, soltó Ralph. Gwenda no podía contestar a su pregunta. Porque yo os lo supliqué, respondió en tono débil. Y yo dije que lo pensaría, pero no te prometí nada. No tenía modo de hacerle cumplir su palabra. Sintió ganas de matarlo. Sí, sí que lo hicisteis, protestó. Los señores no negocian con campesinos. La muchacha lo miró fijamente. Se había quedado sin palabras. Nada de lo que había hecho había servido. Ni la larga caminata hasta Kingsbridge, ni la humillación de desnudarse ante Al y Ralph, ni el acto vergonzoso que había realizado en la cama de aquella cámara. Había traicionado a Wulfric y todo para que al final no recibiera la herencia. Señaló a Ralph con el dedo y dijo con amargura: «El cielo os condenará, Ralph Fitzgerald». Ralph palideció. Era sabido que toda maldición procedente de una mujer agraviada surtía efecto. «Ten cuidado con lo que dices», le advirtió. «Existe un castigo para las brujas que andan lanzando maleficios». Gwenda se contuvo. Ninguna mujer tomaría a la ligera una amenaza semejante. Resultaba muy fácil acusar a alguien de brujería y muy difícil demostrar lo contrario. Aún así, no pudo resistirse a añadir: «Quienes eluden la justicia en esta vida se enfrentarán a ella en la siguiente». Ralph hizo caso omiso de sus palabras y se volvió hacia Perkin. «¿Dónde está el dinero?». Perkin no se había hecho rico por ir contando por ahí dónde guardaba los ahorros. «Iré a buscarlo ahora mismo, señor». «Vamos, Gwenda», dijo Wulfric. «Aquí no tienen compasión con nosotros». Gwenda se tragó las lágrimas. La ira había dado paso a la tristeza. Habían perdido la batalla después de todo lo que habían hecho. Se volvió con la cabeza baja para ocultar sus sentimientos. «Espera, Wulfric», lo llamó Perkin. «Tú necesitas trabajo y yo ayuda. Puedes trabajar para mí, te pagaré un penique al día». Wulfric enrojeció de vergüenza al ver que le ofrecían trabajo de jornalero en las tierras que habían pertenecido a su familia. «Tú también, Gwenda», añadió Perkin. «Ambos sois jóvenes y voluntariosos». Gwenda notó que el hombre no actuaba con malicia. Solo pensaba en su propio interés y estaba ansioso por contratar a 2 jornaleros jóvenes y fuertes que le ayudaran a labrar las tierras que, ahora, formaban parte de su propiedad. No le importaba que eso supusiera para Wulfric el colmo de la humillación, o tal vez ni siquiera reparara en ello. «Entre los dos podríais ganar 1 chelín a la semana. Con eso viviríais bien», insistió Perkin. «¿Trabajar por un jornal en las tierras que han pertenecido a mi familia durante décadas?», dijo Wulfric con amargura. «¡Jamás!». Se dio media vuelta y salió de la casa. Gwenda lo siguió mientras pensaba: «¿Qué vamos a hacer ahora?».